No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 22 minutos han pasado de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y es el momento de hablar de economía. Y para eso, ¿quién mejor que el niño, el señorito Nicolás Carlos Furfaro? Carlos por Carlos Menem, y hay muchas personas mejores que yo para hacerlo, pero soy la única persona que está acá que hace economía, entonces no queda otra. Con eso nos alcanza y nos sobra. Bueno, la verdad, primero quiero expresar mi decepción, mi mal humor y... y decir que estoy muy triste porque perdió San Antonio. ¿Por qué? Lo perdió San Antonio. Ah, perdió, no me enteré. Quiero que compartas este momento con nosotros. Está bien. Hagamos un minuto de silencio. No es mucho un minuto radial. Me parece que es mucho, es medio segundo acá. Bueno, entonces... si no podemos hacer un minuto de silencio y que me hables encima como Araujo. Que conducía un minuto de silencio por el hincha de Lanús, bro. Pero no es el caso tampoco. Ah, no, ok. Bueno, entonces podemos hablar de hoy una jueza... de jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, falló en contra de los controles cambiarios, cepo cambiario, como le quieran llamar. Falló en contra de la imposibilidad de una persona de comprar dólares para pagar una deuda hipotecaria, una deuda inmobiliaria. ¿Cuál es la cuestión? Esto a la mañana pasa... fallo, todo ruido en todos lados, declaran inconstitucional. Ya había habido fallos en el mismo Claro, sentido, claro, ¿no? Claro. A la tarde, AFIP apela a esta medida y lo pasa más para adelante, lo va a tener que decidir segunda instancia. ¿Cuál es la cuestión? Esta jueza ya el año pasado había dado una medida para un amparo para el mismo contribuyente de esta declaración inconstitucional del cepo, dándole, autorizándole a comprar la misma cantidad de dólares de la que habla ahora en este nuevo fallo. Entonces es como una reedición. ¿Qué pasó? La anterior vez, esta medida, el amparo que le dio, fue a la Cámara Federal de General Roca y la segunda instancia falló a favor de AFIP. Esto es un volver a comenzar de este camino que ya tiene como más o menos una idea de qué es lo que va a pasar, porque la misma cámara lo va a recibir. Y AFIP se mostró como muy confiada, al menos, de cuál sería el destino. Además, el que inicia la causa es la misma y la cantidad de dinero que pide es la misma, se puede decir que ya hubo cosas juzgadas, digamos. Claro, no es exactamente lo mismo. Antes había un amparo para que pudiera comprar esto. Declara inconstitucional específicamente la comunicación A5318 de Banco Central, que es la que, entre otras cosas, hizo bastantes cuestiones, tocó. Entre otras cosas, dispuso la suspensión de la posibilidad de acceder al mercado de cambios para adquirir moneda extranjera con destino al atesoramiento. También se metió con el tema de los viajes, que era que si vos comprabas dólares para viajar al exterior y no viajabas, tenías que volverlo dentro de los 5 días, etc. Y también fue la que limitó hasta el 31 de octubre del año pasado la compra de moneda extranjera por los montos correspondientes a créditos hipotecarios, que también venían de toda esta idea de especificación de mercado, etc., que... recordemos, después medio que fracasó porque ahora se tuvo que sacar el CEDIN para reactivar un mercado que no reaccionó ante esta medida y este pedido de que se negociara en pesos. Entre los argumentos de la jueza dice que, aunque la resolución 3210-11 de la AFIP, que es la que crea el programa de consulta de operaciones cambiarias, que es el principio de este control cambiario, fuese eliminada del mundo jurídico, de todas maneras el actor no podría lograr su propósito por impedirlo esta otra normativa, o sea, la normativa que está declarando inconstitucional, que es la de Banco Central. O sea, dice, por más que se eliminara la madre de toda esta cuestión, esto seguiría trabando. Y lo que dice es que si el contribuyente tiene la capacidad económica y financiera para adquirir divisas, la operación cambiaria no puede ser desautorizada por la AFIP, por más exótico que sea el destino que se le quiera dar a dicha suma. Ya apunta a la cuestión de que se tendría que... el Estado no tiene la potestad de decidir de evitar, darte, claro, o no moneda extranjera. Cuando, por más que uno esté en contra o a favor de la medida, acá ya está diciendo como que el Estado no tuviera la potestad de aplicar esta decisión política, de política económica, por lo cual también es, al menos va a ser cuestionado, lo que decías de AFIP, como que no confiaban en que tuviera éxito por también la dureza de los argumentos. Después también la jueza lo que planteó es que se estaría violando la libertad de intimidad en términos de construcción biográfica, el derecho de propiedad vinculado con la tutela del valor de aquello que se tiene y la libertad empresarial proyectada en la garantía de poder desarrollar una actividad lícita con lo que se tiene como propiedad. Clarísimo. O sea, ya meterse con la propiedad privada, ya es como el Estado. Pará, ¿un dólar es propiedad privada? No sé, tenés, yo te lo compro. ¿A cuánto? Depende. Yo consigo un par, si tenés un buen precio. Cerremos a 7. ¿A 7? Sí. Está bueno, tengo uno acá, mirá. ¿Crees? ¿En serio? Mira, lo tengo acá en la, mirá, lo tengo acá en la billetera. Algo. Lo tengo acá, mirá. Porque se supone que da suerte. No. Tenés un dólar, tengo un dólar, tengo tres pesos cubanos con el Che Guevara. ¿Estás preparado para irte del país a todos lados? Y ¿estás ocultando algo? No, y todo esto está sucediendo de verdad, ¿eh? Porque el señor Pérez está sacando billetes de valores. Porque es una mujer en un billete. Ay, dámelo a mí también. Entonces. No. Las tres, al Che, a una mina y un dólar. Eso es lo que llevo siempre en mi billetera. Te falta el billete con un enano. La doctorcita esta, bueno, que no me venga a discutir a mí qué o no es. ¿Esta chirusa? Sí. No, igual también quiero contar que soy tan buena persona que la semana pasada le vendí 100 pesos a mi hermano a 6 pesos. $100 a mi hermano a 6 pesos por dólar. Ah, vos sos un... Soy un buen tipo. Un boludazo. ¿No querés venderme dólares? No, eran los únicos que tenía. se los vendí porque los necesitaba. ¿Te interrumpimos? Pará, ¿en qué estabas? Sí, por favor. Me olvidé. Ah, bueno, entonces estamos hablando de estos argumentos. AFIP lo que hizo cuando salió el comunicado de AFIP oficial apuntaba que la comunicación de que la jueza estaba criticando, declarando inconstitucional, no podía ser porque era una comunicación que solamente hablaba de viajes y turismo cuando el pedido de los $125,000 es para crédito hipotecario. El temita es que el comunicado de AFIP no hablaba de la misma comunicación que habla el fallo de la jueza, por lo cual hay un problemita a la hora de interpretar el número. Es la comunicación A5318 y no la comunicación que decía la AFIP, pero más allá de este detalle de color, lo que dice la AFIP es que le restó importancia a esta nueva medida judicial y señaló que hasta la fecha de hoy se iniciaron ya 129 así, medidas judiciales. Eso es la respuesta a lo que vos preguntabas. A operaciones cambiarias, sin que, textualmente, comillas, sin que exista ningún pronunciamiento firme avalando las pretensiones de los contribuyentes de comprar divisas al margen de las normas que regulan la materia. Hoy a la tarde me comentaban, la verdad no tuve tiempo de chequearlo como correspondería, pero que ya hay un caso... Que ya llegó a la instancia de la corte, digamos. Ya lo hablamos cuando hace 2 semanas más o menos, que la corte había pedido consultas de la segunda instancia, no era que ya había aceptado. Pero tratar el tema. Están esperando. Claro, había pasado primera instancia, segunda instancia, había llegado a la corte, y la corte lo que hizo fue pedirle a la segunda instancia, a la cámara, cuestiones sobre el caso, sin que esto implique que va a fallar o puede tardar, como no, puede tardar 10 años, no va a fallar en 2 días como si fuera la reforma judicial. Entonces, en cuestión, más que un título fuerte, más que una cosa, por el momento esto parecería solamente una peca más, una cuestión más a la hora de los cuestionamientos al cepo cambiario, que de privados que recurren al Poder Judicial, pero que no va a implicar ninguna modificación real sobre la decisión política, sobre la política económica del gobierno nacional en este costado, que obviamente está muy dura. Después, a la hora de ponderar, de considerar si esto es una buena medida o no es una buena medida, tiene grandes errores y graves errores, como por ejemplo la arbitrariedad a la hora de... Porque si vos estás definiendo, bueno, para viajes sí los pueden tomar, la arbitrariedad a la hora de definirlo, porque eso depende a la hora que vas al banco. Yo lo vi personalmente, obviamente ahí hablando con personas, etcétera, pero yo lo vi personalmente cuando en enero tuve la posibilidad de viajar, iba a las 12 del mediodía y ya no había cupo para comprar dólares, que me recomendaban que vaya a las 10 de la mañana, había que ir ni bien a ver al banco y no era lo mismo... Lo que con el mismo salario no te dan los mismos dólares, con los mismos días. No, es muy arbitrario. Hay muchos problemas en el sistema que implementa. Esta calculadora de Chegaray no tiene ningún tipo de lógica que se represente en los hechos. Entonces, más allá de si uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, vuelve a pasar por lo judicial, pero no va a terminar en nada. Me animo a proyectar, pero puedo equivocarme. ¿Estás anticipando? ¿Te estás jugando? ¡Jugate! ¡Jugate! Bueno, vamos. Me juego. Sí. Me juego por el amor. El San Antonio o Miami, jugate. No, la cara que pone no se puede creer. Es como la verdad, porque este país avance hacia el desarrollo industrial. ¿Es cierto que Capo se arregló con el Frente para la Victoria y vivir por adentro? No, es mentira. ¿Es todo mentira? No. Ludmila, ¿puedes terminar con esta pavada? ¿Cómo sigue por fuera? ¿Cómo seguimos? Por favor, con arbolito haciendo color de tierra. Ya volvemos. Por favor, sáquennos de acá.